Los humanos tenemos un impulso notable biológico para sobrevivir, reproducirnos y perpetuar la especie en el transcurso de nuestra existencia. El cómo y por qué hemos evolucionado durante millones de años está fuertemente relacionado con algunos de los rasgos de nuestra biología y de nuestros comportamientos alimenticios. En esencia, la nutrición es una de las claves para entender nuestro pasado, presente y futuro como especie. Muchos de nuestros éxitos adaptativos pueden atribuirse a nuestras habilidades de aprovisionamiento, preparación y consumo de alimento a través de un amplio abanico de recursos. Los seres humanos somos primates que fuimos cambiando nuestros hábitos alimenticios durante millones de años. Nuestros orígenes se remontan a unos 4 millones de años en el continente africano. Los homínidos fuimos originariamente vegetarianos y posteriormente omnívoros, asimétricos y oportunistas. Hoy día nuestra especie, Homo sapiens, ha logrado tener una dieta tan variada como la diversidad cultural que puebla el planeta Tierra y que no es sino la herencia de las adquisiciones biológicas y comportamentales de nuestros ancestros más lejanos. En el Plioceno, hace aproximadamente 5 millones de años, los primeros homínidos emergían en África. En estos primates bípedos se fueron modificando algunos rasgos anatómicos, desde la reducción de algunas piezas dentales, como los caninos, al aumento de la capacidad cerebral. Este último rasgo caracteriza principalmente al género Homo al que pertenecemos. El origen biológico del género Homo es todavía confuso, aunque todo nos lleva a relacionarlo con el género Australopithecus, que surge, con gran diversidad específica, en el este y sur africanos, y que consumía de forma habitual vegetales, sobre todo en forma de frutos y hojas. La estacionalidad de este hábitat, con momentos de enorme sequía y escasez de alimentos, condicionaría la búsqueda de recursos alimentarios, como los rizomas, granos silvestres o frutos secos. Además, este tipo de consumo requiere de estrategias previas a la hora de romper las cáscaras y conseguir el fruto. Es lógico pensar que, al igual que otros primates actuales como los chimpancés, los homínidos desarrollarían ciertas técnicas para obtener este tipo de alimento. Hace 2 millones de años se produjo un punto de inflexión en la evolución humana. En esa época se produjo un cambio climático a nivel global que, con el progresivo aumento de las temperaturas y la sequedad del clima, provocó que, poco a poco, un alto porcentaje de los bosques de África dejaran paso a extensas regiones de sabana y zonas desérticas. Así, algunas poblaciones de homínidos debieron elegir otro estilo de vida para poder subsistir en los nuevos ecosistemas. Este comportaba la necesidad de implementar la dieta vegetariana tradicional de los australopitecos e introducir mayores cantidades de nutrientes de origen animal, como la carne y la grasa, en la dieta. Es más que probable que cazaran algunos animales pequeños, como hoy en día hacen los chimpancés, los cuales obtienen hasta un 7% de la energía que necesitan para vivir de alimentos de origen animal. Sin embargo, la adecuación o mayor consumo de carne y grasa de animales no supuso ningún obstáculo importante para la evolución. En cierto modo, estaban ya preadaptados al consumo de carne y grasa. El problema más importante con el que se enfrenta un antropoide para conseguir carne y grasa con cierta abundancia consiste precisamente en el cómo. Esta renovada forma de lucha por la supervivencia originó nuevos comportamientos y nuevas estrategias para la adquisición de nuevos recursos, potenciando la diversificación como base de la dieta alimenticia. Con el desarrollo de la técnica lítica, la producción de pequeños artefactos con filo y herramientas para golpear y romper huesos, el acceso a la carne de las carcasas animales y la médula de sus huesos fue más fácil. Esto permitió al Homo conseguir alimentos con más carga calórica y de más rápida metabolización que las dietas de componente vegetal. El cambio de hábitos alimentarios tuvo una consecuencia anatómica y fisiológica muy importante: el reacondicionamiento y reducción del tubo digestivo, que conllevó un ahorro de energía, cuyo sobrante se podía emplear en el desarrollo del cerebro. De esta manera, el aparato digestivo se hizo cada vez más corto a la vez que el cerebro fue incrementando su volumen. Comer carne no nos hizo más inteligentes, pero hizo que desarrolláramos unas capacidades cognitivas dirigidas a solucionar nuestra subsistencia. En el transcurso de la evolución humana, las mejoras en la composición de la dieta se vinculan a la incorporación de nuevos nutrientes a la alimentación vegetal base y a unos sistemas técnicos más complejos, como es el empleo del fuego en las preparaciones culinarias, a través de las técnicas de cocción, desecación, ahumado y deshidratación, que va a favorecer la digestibilidad y el aumento de calorías de algunos recursos comestibles. Todo favorece el desarrollo de unas estrategias de subsistencia acordes a la estructura del ecosistema explotable que se traducen en necesidades territoriales de explotación. Por ello, la vida de las sociedades cazadoras-recolectoras se ve permanentemente amenazada por periodos de incertidumbre y de penuria. La búsqueda de alimentos ricos en carne, especialmente provenientes de la caza, requieren un gran esfuerzo energético para lograr el aporte calórico elevado y no siempre su éxito está garantizado. De ahí que, constantemente, estos protohumanos tengan la necesidad de poner en marcha distintas estrategias para asegurar su supervivencia. En definitiva, el género Homo ha sido omnívoro desde sus orígenes, lo que ha propiciado tácticas alimenticias diferenciadas según las latitudes y climas en los que ha vivido. Actualmente estamos especializados en dietas muy diversas y adaptadas que incluyen el consumo de un sinfín de especies, tanto animales, vegetales como minerales. Los humanos en este viaje evolutivo hemos descubierto algunas ventajas nutritivas y saludables de las distintas variedades de comida y de las miles de maneras de preparación de los alimentos. Casi todo lo que es comestible para nuestro organismo se ha incorporado a la dieta en uno u otro lugar del planeta, en cada diferente cultura. Hoy, la explotación y el consumo sostenible de los recursos alimenticios para la población humana es un tema relevante en el futuro de nuestra propia especie. Texto extraído de Los orígenes de la alimentación humana, una perspectiva evolutiva, de Ana Mateos Cachorro.